¿Qué está pasando con la ley de alquileres? Ahora se está discutiendo en diputados después de que se haya votado el año pasado en el Senado por unanimidad. Es un proyecto que presentamos todas las organizaciones de inquilinos del país y lo que pretende es regular el precio de los alquileres porque hace años que se desreguló y que se dejó en manos del mercado la decisión de fijar el precio de los alquileres y las condiciones, generando entonces que el sector de los grandes propietarios tenga una rentabilidad altísima a costa de quitarles cada vez más de los ingresos a las familias que alquilan. Siempre en nuestro país se reguló el precio del alquiler. Se dejó de regular en 2002, después de la devaluación, sobre todo en un marco político como este, en donde gobierna el mercado. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires, como en todo el país, el mercado termina decidiendo quién puede vivir y quién no puede vivir ahí. Se cree que el acceso a la vivienda es una cuestión personal, que se soluciona de forma individual, y lo que nosotros vimos es que había que dar una pelea grande, sobre todo en este sentido, empezar a preguntarnos si en realidad el problema de la vivienda no tiene que ver con algo colectivo, y por lo tanto la solución también debería ser colectiva. Ustedes ahí creo que lo ven bastante seguido, tierras que cada vez pertenecen a menos propietarios, ¿no? El negocio inmobiliario arrasa, no solo con los recursos naturales, sino también con el suelo y con la posibilidad de que entonces se acceda de forma digna a la vivienda, ¿no? Y además, ¿en qué condiciones? Bueno, eso es lo que está en discusión con esta ley. Informó Radio El Grito para Noticias Córdoba.